Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número ya 30. Estamos que lo tiramos. 30 números, chicos, ¿os acordáis del primero? Mucho tiempo atrás, ¿eh? Sí. Yo me presento como siempre, soy Rubén Martín, desde España. Elena Palomo, desde España también. Y Guillermo López, Julio Aranda también, desde España. Hoy hemos perdido a nuestros colegas argentinos que normalmente se pasan por el podcast. Les echaremos de menos. Nah, para la próxima estarán aquí. También hay que entender que están muy liados con muchos eventos que se están haciendo ahora mismo allí en Argentina y que seguro que nos van a contar mucho en el próximo número. Y tanto, y además es que dentro de apenas, iba a decir unas semanas, bueno, todavía quedan meses, lo que pasa es que tenemos ansias también por ir. Pues estaremos por allí, nosotros, que ya veremos si hacemos un podcast, ¿no? Directo desde Buenos Aires. Sí, sí, sí, algo habrá que hacer. Inventar. Y además, recordaros que este número, número segundo, número del mes, le dedicamos siempre al debate. Con lo cual, el tema del debate de hoy va a girar sí, en torno a lo que es identidad en la web. Buena idea, porque la identidad en la web es uno de los temas principales sobre los que Mozilla siempre tiene que estar apoyando al usuario y no a las empresas que quieren todos los datos. Pero bueno, primero haz la introducción. Sí, hacer una pequeña introducción para los que no estéis al tanto de las novedades de la identidad en la web y lo que se está haciendo desde Mozilla en identidad en la web. Mozilla ha hecho una propuesta de un sistema de identidad en la web que permita a los usuarios poderse identificar en páginas web sin tener que depender de servicios externos. Esto es, en muchas páginas habréis podido ver que te puedes iniciar sesión o crearte una cuenta simplemente con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook, sobre todo esto último es bastante común, y lo que hace es que se conecta directamente a Facebook o a Twitter o a tu cuenta lo que sea y le pide permiso para identificarse. Entonces no tienes que crear una cuenta en ninguna web, sino que con tus datos de Facebook, Twitter o Google, por ejemplo, podrías iniciar sesión. Esto como planteamiento está muy bien. Ya existían cosas como OpenID, antes de todos estos sistemas de autenticación, que lo que permitían era que el usuario con un solo login pudiera identificarse en cualquier página web sin tener que hacer el engorroso registro de usuario, etc. Como digo, la idea es muy buena. Los problemas que plantea es que dependes totalmente de la empresa que te brinde la autenticación. Esto es, yo por ejemplo me voy a registrar en, pongamos una, en un sitio de compras y me dice que me puedo identificar con mi cuenta de Facebook y yo digo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y tiempo después, pongamos dentro de un año, yo decido que también me voy a dar de alta en otras, durante el último año me he dado de alta en otras 7, 8, 9, 10 páginas diferentes, pues de todo tipo de servicios. ¿Y qué pasa? Que dentro de año y medio decido que no quiero seguir con mi cuenta de Facebook. Porque no me apetece, porque no quiero seguir. ¿Qué es lo que pasaría? Perdería todos los accesos a todas estas páginas. 7, 8, 9 páginas. Puedo haber hecho de todo en esas páginas. Tengo mi propia identidad he desarrollado mi vida online en esas páginas. Y por el hecho de que cierre mi cuenta de Facebook, pues me quedo sin identidad. O sea, me quedo sin mi vida online. 7, 8, 9, 10 páginas. Lo mismo nos pasaría si lo hacemos con una cuenta de Google, lo hacemos con una cuenta de Twitter, etcétera. Entonces, esto plantea muchos problemas y muchas inquietudes a los usuarios y Mozilla se ha dado cuenta de esto y es una de las cosas que se quiere evitar. ¿Cómo se quiere evitar? Bueno, se ha hecho una propuesta de lo que se llama Browser ID, que es el nombre en código, que se va a cambiar en breve, y lo que se pretende es que con solo nuestra dirección de correo podamos identificarnos en páginas web. Esto es, que una página web nos pide iniciar sesión, nosotros ponemos nuestra dirección de correo. Si nunca hemos dado de alta esta cuenta en Browser ID, nos llegaría un correo para confirmarla, tendríamos una contraseña y todo esto se almacenaría en un servidor. Y diréis, ¿y cuál es la diferencia? Porque también se está almacenando en un servidor. Bueno, la diferencia es que todo esto está pensado para que sea completamente descentralizado. Que no tenga por qué ser un servidor en concreto, Mozilla va a poner un servidor inicial para que se demuestre cómo funciona el protocolo, pero no tiene por qué ser un servidor en concreto, sino que puedes montar tu propio servidor o puedes confiar en X persona o en X entidad que tenga un servidor dentro de la red de Browser ID y confiar en él. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestra identidad en la red va a estar, por así decirlo de alguna forma, protegida y controlada solo por nosotros. Ya que aunque demos de alta nuestra cuenta en Browser ID, siempre vamos a tener el control de nuestra cuenta de correo. Yo no sé si, para empezar ya un poco el debate, si veis vosotros también los peligros que esto puede suponer. El hecho de que ahora mismo se estén popularizando muchos sistemas de identidad en la web que dependen directamente de una empresa y que están controlados por una o varias empresas, y es el usuario el que al fin y al cabo debería tener todo lo que viene siendo el control de su identidad en la web. Sí, yo el principal problema que veo a todos estos métodos de autenticación en páginas web es lo que has comentado tú, o sea, la posibilidad de, por ejemplo, de tener una cuenta de Facebook, que mucha gente tiene una cuenta de Facebook, pero quién sabe si de aquí a un año ha pasado algo con Facebook y se cae todo o simplemente no quieres seguir teniendo esa cuenta. Todos los logins que hayas hecho en todas las páginas web registrado con Facebook, los pierdes. Pues como comentas, imagínate que en Amazon permitiera hacer login con Facebook. Dentro de un año has comprado decenas de libros, ya tienes todo configurado, tu cuenta, tu tarjeta de crédito, quizás incluso puedas ser un vendedor y que de repente cierras tu cuenta de Facebook y se te pierda y no puedas acceder. ¿Por qué? Porque no tienes configurado de otra manera. Dependías de Facebook 100%, dependes de ellos. ¿Quién sabe si Facebook decide un día cerrarte la cuenta? Por ejemplo, esos son unos problemas que yo veo. O sea, la posibilidad de que tú de repente se te cierre la cuenta principal que has utilizado para registrarte en muchos sitios y que de repente pierdas decenas de logins que hayas hecho. Quizás los logins, por ejemplo, de Facebook están bien para poner comentarios en un blog, cosas así, pero para páginas en las que vas a dar tus datos, es que yo no me fío ni un pelo de poder hacerlo con Facebook, básicamente porque tú cuando, por ejemplo, estás dándote de alta en una página y te pide con Facebook Connect, si os fijáis, se os abre una ventana que pide permisos. O sea, te está pidiendo permiso para decir, dime, o sea, al aceptar, me das la posibilidad de que mi aplicación, o sea, mi web, esté viendo toda tu lista de contactos, todos tus mensajes quizás, todo tu muro, cuándo naciste, cuáles son tus gustos, los me gusta que das. A mí eso me parece muy, muy peligroso. Y la idea de Mozilla de que solamente sea un servidor de autenticación simple, que solamente sirva para autenticar, ya está, que no haya más detrás, me parece una idea mucho, mucho más interesante. Desde el punto de vista de privacidad, desde el punto de vista de negocio, supongo que Facebook lo tendrá muy bien cogido, que Facebook Connect, que es que puede dar todos tus datos a la empresa que estás haciendo el login. Yo creo que incluso va más allá, o sea, por lo que yo tengo entendido, va mucho más allá de saber información sobre las cosas que escribes, tu muro, tus amigos. Quiero decir, tengo entendido que incluso, aunque esto no sea una cosa abierta y está siempre velado, evidentemente, se tiene acceso a tus mensajes privados. Quiero decir, se tiene acceso prácticamente a todo lo que te puedas imaginar y más. Entonces, es un tema ya... Pero te refieres desde la propia Facebook. Sí, claro. O sea, quiero decir... No desde terceros. Yo tengo entendido que una persona que crea una aplicación dentro de Facebook, cuando pide permisos para acceder a tus datos, en algunas ocasiones, por no decir en la mayoría, la gente no lee realmente a qué va a tener acceso esa... Ya, que puede dar permiso a cualquier... Y puede dar permiso a mensajes privados. Tengo entendido que esto es posible y que de hecho es una realidad. Pero bueno, evidentemente, como roza en temas legales, no sé hasta qué punto estamos hablando de algo que es una realidad oculta, que es algo... Pero yo creo y tengo entendido además por conocidos que bueno, que además son hackers y que pueden hacer ciertas cosas, que esto es posible y que es claro que se puede hacer a través de aplicaciones. Quiero decir, puedes llegar a ver eso. Es muy serio, quiero decir, es muy serio. O sea, es ya tu intimidad a un nivel. Entonces, cuando nos saltan las alarmas con el tema de Facebook y con las redes sociales en general, no estamos hablando de cualquier tontería, es que es así. Evidentemente todos comentamos cosas privadas, todos compartimos cosas que quizá nos estamos exponiendo demasiado. Es una realidad, es lo que hay. Tienes dos opciones, o pasas por el aro, por decirlo de alguna forma, o no lo haces. O sea, nadie te obliga, es evidente. Pero es cierto que este tipo de iniciativas como Bruselas D, pues en parte te dan una cierta tranquilidad en el aspecto de, por lo menos, contraseñas y claves importantes de tarjetas, etcétera. Me parece fundamental. Y sobre todo, lo que estamos hablando, no depender única y exclusivamente de una corporación, de una compañía, de una red social. O sea, es el, yo más o menos sé cómo los datos que doy, sé lo que comparto, sé hasta qué punto voy controlando eso, sé cómo voy cambiando mis logins cada X tiempo, pues para precisamente asegurar esa privacidad y ese control. El tema es que salimos de una cosa y nos metemos en otra, quiero decir. ¿Hasta qué punto la gente va a pensar que es real, del todo fiable lo que me está ofreciendo Firefox? ¿Quién me dice a mí, aunque haya una buena intención detrás, como todos presuponemos de casi cualquier compañía, pero quién me dice a mí que realmente esto no sea un poco más de lo mismo? Entonces eso es en lo que yo me gustaría que habláramos un poco también por esa línea, y es decir, lo que hablabas tú de los servidores, que todavía no está claro cómo se va a llevar a cabo, esa, ¿qué garantía se les va a dar a la gente para realmente no pensar que estás metiéndote en otra cosa igual, quiero decir? Bien, pues yo creo que son dos cosas bastante importantes. Una es que el protocolo se está desarrollando de forma abierta. Esto quiere decir que todo el mundo tiene acceso a los papeles donde explican cómo se hace esta implementación, cómo se comunican todas las partes, cómo montar un propio servidor de identificación de Browser ID. Esto quiere decir que, aparte, que todos los datos se transmitan de forma cifrada. Todo esto viaja cifrado, todo esto se guarda cifrado, y ni siquiera el propietario del servidor de identificación puede verlo, porque está cifrado con una contraseña que solo conoce el usuario y que esa contraseña no se almacena. Esto es que donde hemos iniciado sesión no pueden saber en qué sitios otros. O sea, por ejemplo, yo me hago inicio sesión en la página 1, y la página 2 donde voy a iniciar sesión no puede saber en ningún momento que he iniciado sesión en la página 1. No pueden tener acceso a ningún dato personal nuestro, simplemente a nuestra dirección de correo, porque evidentemente es el dato identificativo que tenemos. Entonces, habéis sacado un tema muy importante, aparte de lo que es perder nuestra vida online, que siempre está ahí, es algo muy grave, y es el tema de la privacidad. En el tema de la privacidad yo creo que es algo que se está haciendo especial énfasis, como os digo, para que no sea un uno más, como podría pensar mucha gente, sino que puede ser uno muy a tener en cuenta, por el hecho de que cualquiera puede crear estos servidores de identificación, y que todo es una red, por así decirlo, federada de servidores donde te puedes identificar. O sea, no dependes tampoco de un servidor en concreto, por el hecho de que, por ejemplo, en OpenID sí que pasa que tienes que depender directamente de un servidor, sino que con tu cuenta de correo es lo único que necesitas para iniciar sesión. No sé si, Willy, tú has podido ver más en detalle lo que es la especificación del tema de los servidores y demás, pero vamos, la idea más o menos es esta. No, yo no he visto la especificación, pero la idea que viene detrás de Browser ID es el protocolo, digámoslo así por encima, es muy similar a Firefox Sync, el que te permite sincronizar los marcadores, ahora complementos y demás, entre varios equipos de Firefox. La idea es la misma, o sea, la de que hay un servidor en remoto, que puede ser el que proporciona Mozilla, que puede ser, pero también puedes configurar tu uno, también puedes instalarte tu uno. Y los datos van cifrados con tu contraseña, van cifrados con una clave. Por lo tanto, cuando llegan al servidor, si el servidor, la persona que administra el servidor no sabe tu clave, es imposible que sepa qué datos hay ahí dentro. Pues la idea es la misma, como comentar la de cómo se guardaban todos los datos, cómo se puede confiar que están cifrados y que no lo puede ver, por el hecho de que el código va a ser abierto, por lo tanto todo el mundo puede instalarlo y puede verlo, aunque sea más para frikis, una persona normal no va a descargarse el código fuente, obviamente, Pero también no, hay que... No, pero se pueden hacer auditorías de seguridad mucho más fácil viendo el código. Por eso, o sea, se pueden hacer las auditorías, se puede ver que el código hace lo que realmente se dice, lo que la especificación dice, y que todo va a estar distribuido. O sea, que es eso, que tú puedes confiar en un servidor de Mozilla para tu identificación en la web, pero a la vez puede haber otra persona que diga, yo no me fío, yo quiero tener, aunque sea el ordenador en mi casa, que puede ser perfectamente, o incluso su propio ordenador. Decir, yo apuesto pues, mira, más por yo... eso, fíjate. O sea, veo mucho más interesante eso. El ¿cómo se dice? el al final gestionártelo tú solo. Lo veo mucho más factible. Sí, a mí la idea de que, por ejemplo, que fuera tu propio ordenador el que... Tu ordenador, no tu navegador web ni un servidor externo, sino que fuera tu ordenador el que tenga un programa, por ejemplo, detrás corriendo y que sea el que te identifique en diferentes ahí páginas está. Web y que dependa de tu sistema operativo y dependa de tu contraseña que tienes puesta y demás. Esa idea me parece, por ejemplo, muy interesante. Y que, sería así que es... Perdona, y que sí. Aleatoriamente, por ejemplo, cada X tiempo vaya cambiando de alguna manera, que permita que siga intacto, quiero decir, que no te puedan rastrear tu IP, o sea, no sé, una serie de cosas que aseguren al 100% tu seguridad. Yo creo que a la gente el hecho del made by yourself, ¿sabes? O sea, el tenerlo en tu casa, el gestionarlo tú de una forma amigable, puede ser algo bastante bueno. Y creo que eso sí que daría confianza. O sea, sí, sí. Me parece la clave, de hecho. Sí, a mí la idea esa que comentamos, la de poderlo instalar en tu ordenador, a mí me parece muy, muy interesante. Por eso mismo, porque lo tienes en tu equipo. Y si tú no te fías de tu equipo, malo. O sea, si no te fías de tu equipo, ¿cómo te vas a fiar de un servidor que está en internet, por mucho que sea Mozilla, y conozcas cómo funciona Mozilla? O sea, primero nos fiamos de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, si nosotros lo tenemos puesto y nos estamos autenticando, por ejemplo, directamente contra nuestro equipo, sin salir a internet, a mí eso, por ejemplo, me parecería muy interesante. Y como digo, como decía Rubén, como la especificación es abierta y el código es abierto, no hay ningún problema de que una persona se lo pueda instalar en su propio equipo y haga lo que quiera con ello. Básicamente, lo único que eso que comentáis está muy bien, pero supone a algunos retos técnicos y de conocimientos por parte de los usuarios que no es tan sencillo. Porque también hay que tener en cuenta que para montar eso sería montar como una especie de servidor en tu ordenador y que requiere muchas cosas, pues el tema de que se pueda comunicar desde internet, puertos y demás configuraciones, que no es tan sencillo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor sí que se puede facilitar en un futuro el hecho de que sea muy sencillo instalarte un propio servidor de identificación en tu equipo, aunque luego tengas que hacer alguna cosilla menor, pero vamos, que no tengas que tener demasiados conocimientos, que sea instalar un programa y en todo caso, pues como se hace con algunos programas, abrir algún puerto en tu router si es necesario. Por lo menos tener una posibilidad bastante sencilla de hacerlo. También me gustaría aclarar una cosa que no hemos dicho, que a lo mejor nosotros estamos dando por supuesta, pero la gente que nos oye no lo sabe, y es que esto no está pensado solo para Firefox, ni mucho menos, ¿vale? Esto está pensado para cualquier navegador o para cualquier dispositivo que se conecte a internet. O sea, no es solo... por eso se quiere cambiar el nombre de Browser ID. No es solo para el navegador, sino es para nuestra identidad en la red. Esto es que, aunque haya navegadores como vaya a ser Firefox, que lo vayan a integrar dentro del navegador para que sea muy sencillo iniciar sesión y que desde el propio navegador pues se vea que te está pidiendo iniciar sesión y demás de una forma muy amigable, este protocolo está hecho para que funcione en cualquier sitio, ya sea desde un navegador, ya uses Firefox, ya uses Chrome, Safari, Explorer, etcétera. El caso es que no creo que todos los fabricantes vayan a implementar este tipo de identificación, porque también hay muchas, por así decirlo, muchos intereses por parte de los fabricantes, porque recordemos que el resto de fabricantes de navegadores no dejan de ser empresas, y que esta identidad también, por ejemplo, sea para dispositivos móviles, etcétera, ¿sabes? No tiene por qué ser solo para el navegador. Sí, la idea de que esté en todos los navegadores es verdad, no lo habíamos comentado, y es cierto, o sea, que tú te puedas conectar a la misma web con tu mismo usuario estando en diferentes navegadores. Por ejemplo, hay mucha gente, por ejemplo, en el trabajo no puede utilizar un navegador que no sea Internet Explorer. Pues que la identificación en una web, que no tengas que meter otra vez el rollo de tu contraseña, de a ver cuál era la contraseña, dónde la he guardado, cómo era, iba, que no la he guardado, que la tengo solamente allí apuntada y demás. La idea de eso, que tú te identificas contra una página web, contra un servidor, es mucho más interesante y mucho más fácil, porque es que además es eso, o sea, no se comparte ningún dato personal. Lo único que necesitas es un nombre de usuario, que es normalmente el correo, que es a donde te van a llegar las notificaciones, y una contraseña. Y las páginas además, web... Además que lo que dices de los correos es que puedes tener diferentes identidades. O sea, si tú quieres una identidad diferente para una página que para otra, puedes simplemente con tener dos correos electrónicos diferentes te valdría. Sí, efectivamente. O sea, cuando tú te conectas a la página, que creo que no hemos comentado, la página es browserid.org, o sea, browserid.org. Cuando te conectas por primera vez, puedes añadir más cuentas. O sea, puedes conectarte con tu cuenta de Gmail, si tienes una cuenta de, por ejemplo, del trabajo, porque necesitas entrar en algunas páginas web que sea, por ejemplo, de forma más oficial, lo puedes hacer también. Entonces, con una misma cuenta, con un mismo correo, puedes manejar varias, y aparte solamente tienes una contraseña. Puedes como tener varias identidades en la web. Y como comentaba, solamente lo único que se comparte a la web es que has aceptado conectarte. No sé si se llega a compartir el correo, pero ni siquiera la contraseña. Sí, el correo es lo único, yo creo, que se comparte. Y además, una cosa bastante, bastante buena que se está haciendo es que, como decíamos, cualquiera puede instalar su servidor para validar pues esto. Pero ¿qué pasa? Que a mayores lo que se está dando es la oportunidad a las empresas o a las entidades que gestionan los correos, que puedan ser ellos mismos servidores de identidad. Esto es, que por ejemplo Google en Gmail pueda ser un servidor de identidad de Browser ID y pueda autenticar directamente. Esto es tan sencillo como, si no quieren utilizar los servidores de Mozilla, es tan sencillo como tú pones tu cuenta de Gmail, directamente detecta que el dominio gmail.com es un servidor de identidad de Browser ID, inicia sesión normalmente en una página de Gmail que te aparecerá y ya estás validado. Y todo esto sigue siendo dentro de la propia red federada de Browser ID. Tienes una cuenta de Hotmail, pongamos. Tú cuando vas a iniciar sesión por Browser ID en cualquier página, se detecta automáticamente que hotmail.com es un servidor de identidad de Browser ID, en el caso de que instalaran lo que hay necesario para que funcione, y iniciando sesión en una página que nos aparezca de Hotmail, ¡pum!, ya estaríamos validados automáticamente. Yo creo que también esto es un paso muy importante y que muchos proveedores de correo deberían implementarlo para que esto se popularice rápido. En definitiva, y en resumen, por lo menos yo creo que es algo positivo, es un avance, ¿no? O sea, es un cambio, es un, por lo menos, intentar dar una garantía, ya que es cierto que la sociedad de la información en general, o todo lo que circula por internet, redes sociales, nuevas formas de comunicación, han dejado un poco al descubierto ciertas cuestiones de seguridad y que evidentemente son aprovechadas por todo tipo de empresas para tener un acceso directo a, o sea, ya no directamente preguntando al usuario, sino directamente robando información, por decirlo de alguna forma. Ya que esto está ocurriendo, por lo menos es abierto el debate de eso, de la seguridad en internet, de cómo se protege al usuario, y creo que es muy necesario, muy positivo, y va a avanzar mucho. Y evidentemente de aquí a unos años veremos un cambio espectacular en todo esto. Conclusiones para ir cerrando. Willy, ¿tus conclusiones cuáles serían? Que la idea de Browser ID me parece muy buena, que la solamente compartir el correo electrónico y no nuestra contraseña, que puede ser una contraseña mucho más fuerte y en la cual tenemos todos los logins, me parece bastante más interesante que la posibilidad de que obligatoriamente tengo que compartir mi correo, mis contactos, cuándo he nacido, cuáles son mis gustos, como pasa en algunos servidores actuales. Por lo tanto, mi idea es, para hacerlo bien muchas veces necesitamos un usuario y una contraseña. En este caso sería nuestro correo electrónico y la contraseña de autenticación en el servicio de Browser ID. Más sencillo que eso, me parece que va a ser difícil superarlo. Pues por mi parte, nada más. Recordaros, como siempre, nuestra dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast. podcast@mozillahispano.org. Y en Twitter, en @mozilla_hispano, en twitter.com/mozilla_hispano. También estamos en Facebook, facebook.com/mozillahispano, todo junto. En nuestro canal de YouTube, /mozillahispano, todo junto. Y también en Google Plus. Y como siempre, acordaros de comentar y puntuar este podcast en iTunes y en Miro, que pondremos los enlaces ahora en el artículo. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo podcast, que será el 031. Hasta luego. Adiós.